En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos ya en este lunes 15 de enero de 2018 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que ayer consiguió la primera victoria de 2018. Buenas tardes, te saludamos desde el 101.4 en Teleelche en Radio Marca, también para los que nos seguís en televisión en Teleelche o los que nos veis o escucháis desde cualquier parte del mundo en teleelche.es. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol volvió a ser letal en el área rival y vence en Badalona por 1-3 en un campo donde hasta ahora nadie había ganado. Tras la polémica con Josico, todos los focos alumbraron a Nino, que no decepcionó. Fue suplente, fue el primer cambio que eligió el entrenador y fue la estrella, asistiendo y marcando los dos goles de la victoria. Tras el partido, Josico se mostró con una alegría inmensa por Nino, del que dijo que unas veces jugará más minutos y otras menos, pero que el cañonero de Vera es un lujo tenerlo en segunda B y que no hay cicatrices ni debates. Nino afirmó tras el partido que no hay ninguna herida abierta con el entrenador y da por zanjada la polémica, aunque reconoció que él y su familia se han sentido dolidos por todo este tema. El almeriense aseguró que no hay una cláusula en su contrato que diga que tiene que ser titular. La victoria sirve para mantener plaza de playoff y recortar puntos con los tres primeros que pincharon. Primera derrota del Mallorca, que está a 10 puntos de los ilicitanos y lleva mes y medio sin ganar. Mucho de lo que hablar en la victoria que ayer consiguió el Elche Club de Fútbol, que al descanso iba con empate a cero, con méritos igualados, pero que en el segundo tiempo salió decididamente a por el partido y se lo llevó. Y además tuvo capacidad de reacción para levantar el empate a uno cuando Collantes tenía o tuvo el 0-2 muy claro en las botas. Abrimos escaparates y entramos ya en tertulia. Es lunes. Buenas tardes. Y ahí está el Skoda Fabia. Con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y gintonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Unos dicen, lo he visto en fotos. Otros hablan bien de él. Tú quieres verlo. Llega el suburbano de SEAT, el nuevo Arona. Ven a verlo y probarlo a Serrauto. Y durante este mes, llévate gratis el pack Confianza SEAT, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Ven a por tu nuevo SEAT Arona a Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. ¿Quieres que tu empresa la conozcan miles de personas? Teleelche en Radio Marca 101.4. Tu mayor escaparate publicitario. Infórmate en el 96-621-0000. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos en la sintonía del 101.4. Vamos a abrir ya micrófonos porque, lógicamente, con la victoria de ayer, con el caso Nino, hay mucho de lo que hablar. Así que saludamos ya a nuestros invitados. Paco García, muy buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. David Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por la importante victoria de ayer? ¿Por el protagonista de la semana, Nino? ¿Qué os pide el cuerpo? Adelante. Venga. Me cedo la palabra. Venga, sí, arrancaros. Vamos a empezar por. Para mí, por la victoria de ayer, ¿no? Uh-huh. Que es lo más importante, ¿no? Al final, el caso Nino hay que pegar carpetazo. Yo creo que con la rueda de prensa de ayer, tanto del míster como del entrenador, lo mejor es pasar página. Es decir, ya cada uno ha dado su versión. Que ahora ya que una sea más creíble que la otra, o que nos acojamos a una o a la otra, empieza a ser ya poco importante. Lo importante es que ambos han pegado carpetazo y han decidido seguir. Y en lo estrictamente deportivo, pues oye, muy, muy contento, ¿no?, por la victoria de ayer. Un triunfo donde el Elche parece que por fin plasma su superioridad sobre el terreno de juego. No solo el hecho de al final la victoria por 1-3, ¿no?, sino lo que desde mi punto de vista se viene reivindicando, que es que el Elche demuestre que es superior, ¿no? Es decir, se viene. Al final son más de una vuelta de competición y el Elche no, prácticamente en el 80% de los partidos no había demostrado ser superior al rival. Sin embargo, ayer sí que es verdad de que pega un golpe en la mesa, genera 7-8 ocasiones de gol, lanza 10 corners, es dominador, es un equipo serio en defensa, prácticamente no le crean ocasiones. Y eso es al final lo que se le pide a uno de los equipos grandes de esta categoría, ¿no? Que sea dominador, que cree ocasiones. Ayer al final, si después del penalti el partido acaba con 1-1, el Elche marra las ocasiones, pues oye, te vienes diciendo, bueno, hemos creado las suficientes ocasiones para ganar, hemos generado fútbol, hemos hecho lo que tiene que hacer un equipo grande de la categoría. La pelota no ha querido entrar, pues bueno, no hay problema, ¿no? Es una imagen muy, muy diferente a lo que se estaba viendo, sobre todo, bueno, ya no en los partidos fuera de casa, sino en casa también, donde tú estabas a merced del rival, ¿no? Y eso es lo que no se le puede pedir a una entidad como el Elche, ¿no? Que tú estés, que tú juegues con el Saguntino, con el Olot, con el Sabadell y con todos estos equipos, y sean ellos los que prácticamente lleven el dominio del balón, ¿no? Ayer parece que por tu retransmisión, Paco, fue el Elche el que fue dominador, el que creó infinitas ocasiones. En la segunda parte. La segunda parte toda, salió por el partido. En la primera, lo típico, ¿no? A madurar, a no cometer errores, a igualar fuerzas, pero en el segundo tiempo y sale creo que eso es digno de alabar, ¿no? Mm. Además, me gustaría desde, no sé, ya que se le han dado tantos palos a Josico esta semana, demostrar para mí su acto de valentía ayer, ¿no? En el hecho de contar con el esquema que había utilizado durante la semana del 4-2-3-1 y no tenerle tembló el pulso. Si tuvo que dejar a Nino en el banquillo, lo dejó. De hecho, fue determinante en su última media hora de juego que hizo el almeriense. Y nada, a tirar para adelante, a ver si ahora se coge una buena racha y se cambia la dinámica. Uh-huh. Paco, opinión de, vamos, ya que hemos empezado con el partido y la victoria y con el cambio de sistema, opinión de esa importante victoria. Bueno, como bien estáis diciendo, al final se consigue una victoria importante y muy necesaria, sobre todo por la marcha que lleva el equipo y el revuelo que se había creado, ¿no? Pero bueno, al final así es como se puede ganar o perder un partido, es decir, pero así es como tiene que salir el Elche, lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, es decir, ahora, porque hayamos ganado 3-1, tampoco está todo solucionado y todos los males hechos, porque al final la obligación del Elche es ir a Badalona y a todos los campos en Segunda División B y por lo menos plantear los partidos, que no digo que no los plantee para ganar, pero sí demostrarlo sobre el campo. Yo creo que ayer lo demostró, el partido se te podía haber torcido igualmente, aunque el Elche fue oportunidades, el Badalona a la contra pues tuvo las suyas y el partido te puede cambiar, pero al final es lo que se le pide a este Elche, ¿no? Que muestre actitud, que muestre que vaya al pagar por el partido desde el primer minuto, y al final yo creo que eso es lo que hizo ayer el Elche, ¿no? Al final parece que, como digo yo, tiene que haber mucho revuelo, muchas cosas para que los futbolistas reaccionen, ¿no? Y al final ayer yo creo que el Elche ha reaccionado y ha reaccionado bien, ¿no? Vamos a ver si continúa en esta línea, porque ya te digo, el ganarle al Badalona es lo que en principio se le pide al Elche y es lo que ha pasado. En cuanto al tema Josico, pues bueno, yo sigo teniendo mis dudas. Está claro que tenía que hacer algún cambio porque conforme estaba yendo no, las cosas no salían. Cambio de sistema, le salió bien y bueno, y al final, con tanto revuelo que se ha armado con el tema de Nino, si es que vamos a ver, que un entrenador, aunque a Nino no lo ponga desde un principio, no entiendo por qué tanta polémica si va a jugar a lo mejor media hora, porque a lo mejor Nino de 42 partidos o 38 que tiene en segunda vez, si juega 25 titular y en otros el entrenador considera que puede usarlo esos 30 o 40 minutos de revulsivo, no entiendo entonces por qué tanto revuelo en el que ha pasado con Nino. Entonces, yo sigo, después de todo lo que he escuchado durante toda la semana del tema Nino, yo la sensación que tengo es que, aparte de que hubiera un problema o alguna discusión que pueda haber, como ha pasado toda la vida, de que un futbolista se cabré por salir del campo. A mí, yo siempre he dicho, tampoco, yo vi la acción de Nino y Nino lo que no fue estirar la camiseta cabreado. Uh-huh. Entonces tampoco sé más, pero lo que vi fue eso. Entonces lo veo una cosa. Sí, otra cosa es lo que pueda haber pasado adentro, en el vestuario. No sabemos. Uh-huh. Pero bueno, por lo que se ha oído, si lo que ha dicho Nino es que así no vamos, que hay que hacer un cambio y creo que un capitán está en derecho dentro de un vestuario el decirlo, pues al final le achacamos que Nino entonces tiene que ser líder, porque eso es ser líder. ¿Es líder o no es líder? Y para una vez que lo hace. Pero bueno, yo la sensación que me ha dado es que ha habido algo más, de que Nino realmente yo creo que por querer traer otra cosa o no sé por qué, yo creo que a Nino esta semana han querido ver la posibilidad de que saliera del Elche. Esa es la sensación que tienes. Esa es la sensación que tengo yo. Uh-huh. Y luego, pues que seguramente, pues quizá por todo el revuelo que se ha armado, que me estoy muy contento también con, porque los aficionados nunca podemos reprocharle nada, o sea, es un ejemplo, yo creo que es lo que más tenemos, esta semana han reaccionado. Uh-huh. Y eso es lo que yo quiero también ver de una afición, que no seamos tan indolentes, reaccionemos ante estas cosas. Y por eso le doy un 10 a la afición por la reacción que han tenido en cuanto al tema Nino. Ahora entraremos un poco a fondo en el tema Nino, porque una cosa es que el entrenador, que esto ha pasado, pasa y pasará, tenga unos gustos y entienda que un jugador, por mucho que se llame Nino o sea el emblema, va a jugar menos. Y como es un jugador especial, hay que tratar de tener una sensibilidad especial. Y el entrenador trata de ver si él va a asumir ese rol a partir de ahora, porque va a jugar con un delantero y digamos que le sobran tres suplentes. Eso es una cosa. Pero una muy distinta es que quieran darle pasaporte. Una cosa muy distinta es que quieran buscarle una salida. Yo a Josico no le he escuchado la segunda versión. Le he escuchado siempre que efectivamente él habló con el jugador porque entiende que a partir de ahora va a jugar menos minutos y como es Nino, quiso ver cómo lo iba a afrontar. Otra cosa muy distinta, y es lo que el club desmiente, otra cosa es que te lo creas o no, es que sí quiso darle una salida. Y creo que ahí se equivoca con gravedad si eso sucede así. Una cosa es lo deportivo y otra, la salida digna o, en este caso, indigna a un emblema del club. David, ¿tú qué sensación tienes con el caso Nino? A ver, al final hay que estudiarlo todo y escuchar muchas versiones, incluso hasta lo que se habla en Petit Comité, ¿no? Pero así a nivel general, primero, y con perdón, que Josico ha sido el tonto de la película. Primero, porque él da una explicación, luego su jefe, que es el director deportivo, y al superior de todo, que es el presidente, echan por tierra la versión de Josico. Si estamos de acuerdo, vamos a dar los tres la misma versión, no seamos tan tontos de dar dos, una y... Lo dices, porque, el director deportivo reconoce el jueves de que sí van a hablar con él para ver si hay una salida o no hay una salida. De ¿no? que al final se sabe la movida que tiene en el mismo entrenamiento, como directamente va Nino a por el entrenador y va por el director deportivo. Y al final todo se sabe, hay mil filtros y hay mil historias. Segundo, sigue siendo tonto Josico poniendo la explicación de que no va a tener minutos, cuando yo creo recordar al principio de temporada que Vicente Mir dosificaba mucho a Nino, incluso hubo partidos, sobre todo los de fuera, que ni jugaba y no pasaba nada, no se armaba revuelo. Y luego, ¿por qué tienes que tratar a un jugador cuando se supone, o tú estás dando en tu rueda de prensa, que no puede faltar el respeto en el cambio tal al jugador que va a entrar, que lo está haciendo igual de bien que tú? ¿Por qué a ese jugador no le di explicaciones por qué no juega y a ti sí? Al final, tú tienes que tratar al vestuario por igual y se demuestra, o realmente irá más. Y como bien ha dicho Paco, si no se arma el revuelo que se arma, y no estaría, y no pide Nino lo que tiene que pedir, y no estaría en la calle. Porque aquí al final yo quiero prescindir de un jugador sin pagar. Y a ver si un equipo te da X, si yo te tengo que dar X más Y, solamente te doy Y. Y al final no. Y al final cualquier equipo de segunda división B, todos querrían contar con un jugador como Nino. Y a lo mejor el 70% de los equipos de segunda división A querrían contar con un jugador como Nino. Es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Luego exigimos, o yo por ejemplo he exigido muchas veces, que los capitanes el año pasado no estuvieron a la altura y no dieron un puñetazo encima de la mesa. Si Nino, aparte de que se cabrea por el cambio, luego después no lee varias cartillas como las leyó, a lo mejor con un mal tono, con unas malas palabras, pero no habla claro, a lo mejor todo esto no hubiera pasado. Entonces hacemos que los capitanes queremos que sean líderes y que den un ejemplo y den un puñetazo encima de la mesa, o que se callen porque si no pueden tener un problema. Al final, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Al final es que se ha demostrado que se ha hecho una mentira muy grande, se armó una bola más grande de lo normal cuando ellos se han dado cuenta, han querido rectificarla y hacerlo como que no ha pasado nada y encima han hecho la bola más grande. Y encima, para mí, a nivel personal, damnificado iba a ser el entrenador. Primero, por tragarse las dobladas. Y segundo, porque si el Elche no hubiera ganado, lo fácil era tirar al entrenador, le cargamos el marrón a Josico y hasta luego Lucas y que la cosa se vaya calmando. Que es que al final el peor parado ha sido el entrenador, incluso hasta con la propia victoria, porque medio se reivindica que este jugador sí que vale y que estás equivocado. Al final sí, el peor de todos ha sido Josico y el que menos ha sabido jugar este papel. O quizás haya pecado demasiado de, como se suele decir ahora en el fútbol, de hombre de club. Yo digo que para ser un hombre de club no tienes que decir a todos iguana, pero bueno. O de trabajador ha sido Josico y era el que hasta yo creo la cuerda floja. Esta ayer lo tenía difícil Josico porque si pierde, pierde más él casi que el equipo porque podría estar fuera. Y si gana, pues el eslogan es zas en toda la boca, ¿no? Nino te tapa la boca. Lo tenía complicado Josico. Un pequeño matiz. Luego sí que es verdad que empieza cambiando el sistema, pero cuando se ve el mejor Elche, que son los últimos 30 minutos, la segunda parte, es cuando se vuelve al sistema del 4-4-2. Sí, que al final... Efectivamente es 4-4-2, pero sí es cierto que Nino nunca juega arriba. arriba, Nino sí, actúa por detrás. Se coloca Javi Flores en otra posición, sí, que pierdes a Lolo Pla, porque al final parece que tienes que colocar un extremo izquierdo y cuando tienes a uno en el banquillo, pero bueno, al final son decisiones tácticas. Pero al final la mejoría viene cuando está volviendo a lo de antes, pero con una mayor intensidad. Sí. Jorge, ¿a ti te da la sensación de que Josico en toda esta película se ha llevado más cera de la que merece? Al final es una decisión, digamos, poco correcta por parte del club, ¿no? Pero propiciada por un club con un consejo de administración, podemos decir, a la deriva, donde no existe una persona jerárquica que sea la que mande en el club, ¿no? Porque a veces en toda... Bueno, podemos calificar como empresa, si quieres, incluso ya el Elche Club de Fútbol, Sociedad Anónima, es al final una empresa, ¿no? Falta una persona que sea la que mande, que pegue un puñetazo en la mesa en momentos como en, digamos, en casos como el de Nino. Y es verdad que Josico sí que se lleva cera, pero posiblemente se lleve la cera que a lo mejor merece, ¿no? En este caso, ¿no? Porque es verdad de que Nino es el emblema de este equipo, la verdad es que sí, es el representante de la afición, es el jugador que prácticamente el 95% de los aficionados defienden y admiran, porque es un ejemplo de profesionalidad. Pero yo creo que está, digamos, un tema mal llevado por parte del club, ¿no? Al final salen muchas cosas a la luz, tal vez demasiadas, hay precipitaciones tanto en las ruedas de prensa de Cordero como en las del propio Josico luego el día antes de viajar a Badalona. Entonces, entiendo que no se ha gestionado bien el asunto, ¿no? Pero al final, dicho esto, yo creo que hay que, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, ¿no? Creo que hay que pegar carpetazo y borrón y cuenta nueva. No es el primer caso en el mundo del fútbol donde entrenador y futbolista no tienen una relación cordial y al final estamos hablando de profesionales que cada uno tiene que hacer su labor, tirar para adelante y, digamos, que velar por los mejores intereses del club, ¿no? En este caso, el Elche. Josico tiene que hacer desde su dirección deportiva lo mejor que sepa y Nino dedicarse a entrenar y a jugar, ¿no? Al final esto no es más que eso, ¿no? Yo se lo comentaba antes a Paco a micrófono cerrado, que yo recuerdo en 2015, por poner un ejemplo un poco de una magnitud bastante conocida, la relación Messi-Luis Enrique en el Barça, ¿no? Donde prácticamente era nula y no se llevaban y tal, y al final el Barça ese año, esa temporada, hizo triplete, ¿no? Es decir, con un jugador que no se hablaba con el entrenador, pero al final cada uno se dedicaba a lo que se tenía que dedicar, ¿no? A mí yo creo que el caso Nino debería ya de enterrarse y tirar para adelante con Nino en la plantilla, que es lo mejor que le ha podido pasar al club, que Nino siguiera. Y ya está, y no darle más vueltas. Si el domingo contra el Aragón el entrenador estima oportuno que tiene que salir de inicio, saldrá, y si no, pues a lo mejor vuelve a salir media hora. Esto es así, ¿no? Queramos o no, el que manda ahora mismo en las alineaciones y en la dirección deportiva es Josico. Eso es así. Con muy emblema que sea Nino, el jefe del vestuario tiene que ser Josico, que para eso es el entrenador y es al que se le ha depositado la confianza. Si no se considera que es entrenador oportuno, que lo cesen y que traigan a otro. Pero ahora mismo el que hace las alineaciones es Josico y hay que estar a lo que él diga. Mira, si esto ha servido para sacar lo mejor de Nino y lo mejor de Josico y lo mejor de toda la plantilla, bienvenido sea. Exacto. Yo creo que los dos han hecho mucho en estas últimas horas por enterrar el hacha de guerra, y eso creo que es lo más importante unido a la victoria, pero no hay que obviar, creo que el dato más importante, y es que estamos hablando, el que nos oiga, como si a Nino le tuviéramos un amor incondicional, pero no, oiga, no, es que es el máximo goleador y es el máximo asistente, es que sus números no dejan lugar a dudas, que sí, que luego podremos entrar en el debate de si Nino es más importante desde el minuto 1 o desde el minuto 60 cuando los rivales están cansados. Podremos entrar en ese debate y ahora os lo planteo. Pero lo que está claro es que lo que no se puede discutir, no ya el ejemplo que es Nino, que por supuesto lo es, sino que ¿hay algún jugador que sea más determinante que él? Esa es la pregunta que yo hago. Ahora yo os planteo, ¿debe ser titular Nino? Depende del partido, ¿debe ser suplente? Está claro que ayer el entrenador, es cierto que lo puso suplente, pero lo metió en el primer cambio y hay que reconocer que acertó en el cambio porque fue salir y cambió todo. Entonces, en este momento, Nino es titularísimo, tiene que jugar, depende de los partidos, del principio o en las segundas partes, debe ser el revulsivo de las segundas partes. Paco, tú has sido jugador, tiene 38 años, ¿cómo lo pondría, cómo gestionarías tú esta situación que sigue siendo peliaguda? Yo ahora mismo ni Nino, ni Benja, ni Lolo Pla, yo creo que ahora mismo ninguno ni es ni debe creerse titular en un Elche, porque si no al final esto lleva a la relajación, depende del futbolista y ellos se tienen que ver todas las semanas peleando por un puesto, eso es lo bueno y lo que crea competitividad dentro de una plantilla, ¿no? Ahora, que Nino pueda, mira, Nino, ¿cómo no puede jugar o puede plantear los partidos? En este caso, Josico, es el último partido en casa. Un 4-4-2, sí que Nino intentaba moverse por todos lados. O sea, esto ya es una idea de juego. Y una idea de juego no es jugar con un 4-4-2, con dos laterales, que allí... No. Tienes que buscar a Nino. Uh-huh. O sea, si no buscas a Nino, y al final los balones que recoge Nino son de jugadas aisladas, pues se va a ver poco a Nino. Se va a ver su pelea, su lucha, porque la tiene, pero la calidad no la va a tener. Entonces, el que juegue titular o no, pues yo creo que va a depender, primero, de lo que busque el entrenador. Si el equipo juega con un 4-2-3-1, pues al igual en punta sí que puede ser cierto que tenemos más rematadores, no más rematadores, sino los delanteros que tenemos, no creo que no tienen la misma calidad que Nino para abrir juegos a banda, para controlar el balón, y Nino sí lo tiene. Entonces, Nino puede jugar en un 4-2-3-1 perfectamente por delante de los mediocentros. Nino ha jugado muchas veces también solo arriba. Pero en segunda división B, pues si buscas también muchas veces balones aéreos y demás, pues al igual sí está claro que tendrá más condiciones Benja, Soricaba o Lolo Pla en este caso, ¿no? Pero para mí el ser titular o no Nino va a depender de su estado de forma, su estado anímico, como cualquier futbolista. Es decir, uh-huh, tampoco tenemos que darle a Nino como que es Messi en el Barcelona. No, y ayer dijo una frase cuando yo le preguntaba. Decía, es que en 20 años nunca en mi contrato hay una cláusula que me garantice ser titular. Y dijo otra mejor en rueda de prensa, Paco, que no sé si te acordarás. Es decir, cuando acaba el partido y acaba de ser el héroe, digamos, que ha metido dos goles y después de toda la semana, a quien ensalza es a Javi Flores. Es decir, cuando le preguntáis por el tema de la media punta, él ensalza a Javi Flores como diciendo que es un lujo para los puntas que Javi Flores les pueda filtrar el último pase, que tiene pegada, que tiene un pase genial desde la media punta. Entonces, incluso después de haber hecho el partido que hizo Nino ayer, donde en media hora marca dos goles y digamos que gana el partido, a quien ensalza en rueda de prensa el entrenador es a Javi Flores, porque a día de hoy es su media punta y es así, y las cosas son como son. Que esto es muy cambiante, sí, está claro, pero bueno, me llamó la atención que oyendo la rueda de prensa digo, mira, está destacando a Javi Flores, que como no Josico te refieres. Josico, sí. Digo, que destacó a Javi Flores, que es curioso, ¿no? Que es su hombre, es ahora mismo su media punta. Pero bueno, pero que esto, a ver, esto no tiene que sorprendernos, cada entrenador tiene unos gustos, y ahora mismo él ve a un 9 claramente, que es Benja, ve a un media punta claramente, que es con el cambio de sistema, Javi Flores. Fíjate que estará pensando Sori, que hasta ayer era el máximo goleador y ayer no jugó ni un minuto. En toda esta polémica diría, pero yo aquí soy el más perjudicado, porque empecé siendo el cuarto, me gané al mes ser el primero y ahora vuelvo a ser el cuarto. Bueno, pues como decía Paco, que se lo ganen en los entrenamientos, ¿no, David? Pero para que te des cuenta, perdona Paco, no. Para que te des cuenta lo tontos que somos en este club, y nos metemos todos, afición, prensa, jugadores, todo, directivos sobre todo, pero bueno, lo tonto que somos en este club. Porque cuando con Vicente Mir se ha hecho de esa manera, jugaban los cuatro y según qué partido, y no había discusión, ¿por qué narices creas una discusión? Es que al final, que si Nino juega, porque ya entonces, tienes debate. David, porque entonces si íbamos, Lolo Pla juega, íbamos primeros debate. Y segundos. Claro, y ahora es no que ganamos. Cuando mejor te iba el sistema o cuando mejor te ha ido la clasificación, ya después de una vuelta, es que realmente era cuando tenías así, cuando no tenías un 11 tipo, o tenías 8 y luego variabas con 3-4 jugadores. Pero, y no había discusión, no había debate. Ahora tú mismo te estás metiendo la losa del debate, juegue uno, juegue el otro. Es que es algo que no tiene sentido. No, comentarte, o sea, si uno de lo que habéis comentado es Javi Flores, es decir, Javi Flores empezó bien, ya hubo unos partidos en los que no estuvo bien, pero también Josico se ha tenido que dar cuenta, que ha tenido que pasar 6 partidos para darse cuenta que la posición de Javi Flores es media punta. Sí, pero tampoco se dio cuenta. Pero Vicente Mir no se dio cuenta. Pero Mir no es que se da cuenta, es que Mir lo quería allí, en ese sitio. Que yo creo que también se equivocaba muchas veces porque cuando Javi Flores recibía en la izquierda, se metía hacia el centro, dejaba esa banda abierta. Paco, una pregunta directa. Que el fútbol es muy sencillo, pero muchas veces lo complicamos, y más los entrenadores. ¿Uno no se encuentra más a gusto y rinde más en su verdadera posición? O sea, si a ti cuando tú eres un mediocentro defensivo y si te ponen en la banda izquierda, ¿tú vas a rendir más o menos? Menos. Entonces, ¿por qué esa contumaz obsesión de poner a Javi Flores pegado a banda izquierda? Cuando, qué casualidad, lo pones en tres días en su puesto y marca tres goles contra el Locker en este de la primera división belga y ayer es uno de los mejores asistiendo. Si es que el fútbol está inventado. Pero aparte, fíjate lo que hablamos la semana pasada, que es lo que hablamos. Josico ahora lo ha hecho así. La semana pasada se equivoca totalmente, o sea, que también tiene aciertos, pero también tiene su... De momento más errores. Es decir, acuérdate la semana pasada, cuando mejor estaba Javi Flores, lo limpia, se lo carga. Que era cuando empezó a entrar en juego en esa media punta. Nino, igual. Lo mismo. ¿Vale? Entonces, son cosas que el entrenador también nos crea las dudas. Y las dudas aquí las comentamos porque las vemos y las sentimos. Es decir, a mí no es que me guste más o menos. Yo aquí valoramos lo que estamos viendo sobre el campo y lo que está haciendo, ¿no? Y como dices tú, pues vemos a unos futbolistas que casi todo el mundo coincidimos. El caso de Javi Flores, donde más ha rendido ha sido ahí, en la media punta. Pues, ¿qué pasa? Que si ahora tenemos cuatro delanteros, es que tienen que jugar dos delanteros y sacrificamos la media punta de Javi Flores. Pues no, señores. Tienen que poner a los mejores y a cada uno en su puesto. Si hay cuatro delanteros y quiere jugar con uno, pues que elija uno. En este caso, volvemos un poco, ¿qué ha sido el señalado Nino? Pues chico, creo que te has equivocado, porque a lo mejor no te sirve según tu criterio de referencia, pero fíjate para lo que te sirve ayer. O sea, entonces, y ahí, y vuelvo a entrar y ya dejo el tema claro. Yo creo que ahí los que se han equivocado han sido totalmente la directiva y yo creo que alguien ha aprovechado esta enfado de Nino con el míster. Que el míster en el momento de cabreo dijera, bueno, pues Nino ahora va a jugar menos. Y yo creo que lo que ha dicho el míster es lo que estáis comentando, que a lo mejor Nino iba a disputar menos minutos por el cambio de sistema porque ve a un delantero de referencia más alto, pero... Desde dentro del club, creo que han aprovechado esto para decir, oye, pues mira, pues como... No lo quitamos de si medio. Quitamos a Nino y tal. Y cuando ha visto la reacción de toda la gente y del público, y yo creo... No, han reculado. Han reculado claro, entero y yo creo que aquí las dudas que tengo mayormente son las de Jorge Cordero. Si Jorge Cordero tenía órdenes desde arriba de decir, oye, ha pasado esto, porque él puede decir que no, que aquí... Es que ha habido alguien que ha engañado, que ha mentido. No, perdona, tú el jueves reconoces que el tema de Nino se va a valorar. Y le preguntaste si era un tema deportivo y le dice que sí. Si no hay tema, no es ni deportivo, ni social, ni del club. Uh-huh. Pero sí había tema. Oye, ¿y no entendéis que quizás todo esto viene por el cabreo de Nino cuando lo cambian? Según revela luego el entrenador, que efectivamente sucedió, Nino tuvo unas palabras fuertes en el vestuario, algo que al entrenador le sentó muy mal. Luego en la reunión a tres bandas, director deportivo, entrenador y Nino, según el entrenador, Nino pide perdón. ¿No pensáis que todo viene por ese cabreo y que Josico dice, uy, cuidado, que este está por encima de mi autoridad y esto no me vale? ¿Creéis que puede ser por ahí o que verdaderamente es por un cambio de sistema y que Nino pues puede pasar a ser el cuarto delantero? Que, por cierto, de momento no es el cuarto, es Sori, por lo visto en los últimos partidos. Pues puede ser un cúmulo de cosas, ¿no? Es decir, yo creo que pueden influir las dos cosas. ¿Qué pasó después de la derrota del Sabadell en el vestuario? Pues no lo sabemos, yo por lo menos, ¿no? Entonces, lo que sí que sé es que es un dato además objetivo, es que Nino se fue cabreado al terreno de juego. Eso es así porque se vio claramente, ¿no? ¿Qué pasó dentro del vestuario? No lo sé. Que otro dato que es tampoco se puede discutir es que el entrenador quiere cambiar el sistema, ¿no? Entonces, a lo mejor, digamos, esa mezcla de casos y de cosas, pues hace que al final pues ocurra lo que ocurrió, ¿no? Pero bueno, ya tampoco darle más importancia. Al final, mira, yo lo que sí que me gustaría es que se hiciese un equipo, que se hiciera un grupo, que al final todos remaran para el mismo sitio. Que el vestuario estuviera unido, que se buscara, digamos, que mira, por poner un ejemplo, últimamente se está hablando de la salida de Adrián al Atlético de Madrid B, se han oído rumores, ¿no? Sí. Pues con este chico hay que hablar, con este chico hay que decirle si se va a quedar, que se quede al 100%, que es un jugador que va a ser utilizado, que puede ser el lateral izquierdo de este equipo y que su compromiso con el club sea al 100%, ¿no? Que él vea que tenga la ilusión de quedarse, de intentar ascender con el Elche, ¿no? No podemos tener jugadores que estén pensando en irse al Atlético de Madrid, ¿no? Hay que solucionar en este escaso mercado de invierno que queda todas esas posibles salidas. Y quedarse con los jugadores comprometidos. Se hablaba también de la posible salida de Benja. Para mí sería un error. Total. Benja ha demostrado que es el mejor finalizador. Yo siempre lo he dicho, que es un tío que, claro, cuando se la pones de cara al portero, es un tío que sabe meterla, ¿no? Es un buen finalizador. Si el balón no llega, difícilmente, cuando el Elche apenas genera ocasiones, difícilmente va a ser aprovechable, ¿no? Pero es un jugador muy, muy válido. El año pasado metió 26 goles en la cultura leonesa, lo que no es ninguna casualidad, ¿no? Pues estas cosas hay que cerrarlas y centrar al jugador para que dé lo máximo en el club, ¿no? Al final yo creo que es lo positivo, hacer un unión y hacer equipo. No, es que al final estamos hablando de los futbolistas que creemos que más potencial tienen en Elche. Es que estamos hablando de cosas que cuando tú tienes que cambiar cosas, tienes que cambiar o hablar de futbolistas que no están interviniendo, que les ves a lo mejor un menos nivel, pero es que estamos hablando de futbolistas que han dado el nivel. Entonces, Adrián, yo lo puedo entender, porque Adrián hizo unos primeros partidos muy buenos y puede tener alguna oferta. El chaval también se puede ver que ha estado jugando y cuando ha estado bien Eduard Bácar, a él se lo ha limpiado y ha entrado Eduard Bácar. Entonces, está claro que el futbolista también ve cómo se mueve la situación suya dentro del equipo, ¿no? Pero que lo que está claro es que estamos hablando de futbolistas que yo creo que no hay que tocar. Hay otros casos que por, bajo mi punto de vista, sí pueden ser más prescindibles para traer algo mejor, pero lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, os pido 20 segundos a cada uno. ¿Pensáis que la victoria de ayer y con el calendario que vienen los cuatro últimos prácticamente, es o va a ser un punto de inflexión y vamos a empezar ya a ver a un Elche más regular y no esta montaña rusa que está haciendo? David. Debe ser un punto de inflexión, sobre todo en la tabla clasificatoria. El tema del vestuario, ya con Vicente Mir habían dos o tres grupitos, ahora hay muchos minigrupos, que ese es el problema que tiene el Elche a día de hoy. Tienen que servir estas victorias al final para hacer otro tipo de entrenamientos. En la época de Paco ya se hacía, que os ibais a los CAR y todas las gilipolleces estas, con perdón. Al final, hacer piña, reconducir esa situación, es como un matrimonio en crisis. Vamos a intentar a ver si arreglar la situación, porque si no, al final, no sirve de nada meterte en playoffs como tercero o cuarto con un vestuario roto. Creo que es fácil hacer victorias aquí, o más asequible, pero sobre todo tienes que reconducir el vestuario. ¿Tú cómo lo ves, Paco? ¿Punto de inflexión? Debe de serlo. Si no es un punto de inflexión, mal vamos. Porque hay que recordar el calendario que tiene el Elche, y aquí el Elche se le tienen que escapar muy pocos puntos, porque lo hemos visto, ¿no? O sea, el Elche, estos son los partidos los que no puede fallar. Luego recordemos que tenemos una ya casi al final, que viene Mallorca, viene Valencia. Viene lo duro, sí. Viene lo duro, y tú los puntos que te dejes ahora aquí, allí ya no vas a tener margen de error. Y ahora, si no tiene ahora mismo, que es lo que hablábamos, esta victoria tiene que servirle tanto al entrenador como para los futbolistas para saber que haya habido un cambio de sistema, que haya habido lo que quiera. Tienen que sacar estos puntos y no perder ni un punto aquí, porque luego es cuando tendrán que apretar y llegar en forma a esos partidos, porque ahí tienen, como digo yo, un anteplayoff, que es con los mejores de la categoría, porque lo están demostrando. Entonces ahora no pueden fallar. Pues el Elche saca los mismos puntos fuera que dentro, 17. Por lo tanto, ahí está el talón de Aquiles, que es el Martínez Valero. Por cierto, Zotko no estará porque estaba percibido de su etapa en el Valencia y ayer hizo el penalti y vio la quinta amarilla. Lo dejamos aquí. Gracias a los tres. A vosotros. Mañana volvemos con toda la información del Elche Club de Fútbol. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.